prendete. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y yo quiero pegarme, pero tú sabes dónde. De ahí, ay, ay, ay, ay, ay. Baby, dime si paré y no sale qué. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y yo quiero pegarme, pero tú sabes dónde. De ahí, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uno, dos, tres, cuatro. Sepa la negrada cómo se baila este son. Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor. Fácil, sí.